Sección 69 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 18. En la mañana del 15 de julio, 3 días después de los acontecimientos que acabamos de relatar, numerosos carruajes se estacionaban delante del Palacio Slobodsky. Los salones estaban llenos de gente. En uno de ellos se hallaba la nobleza, y en el otro los comerciantes. El primero estaba muy animado. Alrededor de una inmensa mesa, colocada delante del retrato en pie del emperador, estaban sentados, en sillas de elevado respaldo, los grandes señores más notables de la ciudad, mientras que los restantes circulaban hablando por la sala. Pedro, que se había puesto desde por la mañana su uniforme de noble, que le estaba ya muy estrecho, se paseaba por el salón con violenta emoción. La convocación simultánea de la nobleza y de los comerciantes, verdaderos estados generales, había despertado en él todas sus antiguas convicciones sobre el contrato social y la Revolución Francesa, pues, aunque hacía tiempo que las había olvidado, no por eso dejaban de estar profundamente arraigadas en su alma. Las palabras del manifiesto imperial, en el que se decía que el emperador iría a deliberar con su pueblo, le afirmaban en su manera de ver. Y, convencido de que la reforma hacía tanto tiempo esperada por él iba por fin a realizarse, escuchaba con avidez cuanto se decía a su alrededor, sin hallar, no obstante, en ello nada que correspondiese con sus propios pensamientos. Un hombre de mediana edad y de rostro simpático, llevando el uniforme de marino retirado, hablaba bastante alto a varias personas que se habían agrupado con Pedro a su alrededor para oírle mejor. «¿Qué nos importa?», decía, «que los habitantes de Smolensk hayan propuesto al emperador el formar milicias. ¿Su decisión ha de ser ley para nosotros? Si la nobleza de Moscú lo juzga necesario, tiene otros medios a su disposición para demostrarle su adhesión. Todavía no hemos olvidado las milicias de 1807. Únicamente a los ladrones y los bandidos les tuvieron en cuenta». El conde Rostov, revestido con un caftán del reinado de Catalina II, sonreía con aire de aprobación. «¿Las milicias han prestado algún servicio jamás a la patria? ¡Ninguno! Lo que hicieron fue arruinar nuestros campos y nada más. Es preferible el reclutamiento. De otro modo, no tendremos ni aldeanos ni soldados, sino la corrupción misma. La nobleza no escatima su vida. Si es preciso, iremos todos. Llevaremos reclutas. Y si el emperador nos lo manda, todos moriremos por él», concluyó diciendo el orador con un gesto lleno de energía. «Ahora no se trata de disentir, sino de obrar», prosiguió otro individuo. «La guerra está en Rusia. El enemigo avanza para destruir el país, para profanar la tumba de nuestros padres y llevarse nuestras mujeres y nuestros hijos. Todos nos levantaremos e iremos a defender a nuestro padre, el zar. Los rusos no estimamos nuestra sangre cuando se trata de defender nuestra fe, el trono y el país. Si somos verdaderos hijos de nuestra patria querida, dejémonos de teorías. Enseñemos a Europa cómo sabe la Rusia levantarse en masa». El orador fue calurosamente aplaudido, y el conde Rostov se unió de nuevo a los que demostraban altamente su satisfacción. Fin de la sección 69.